suena música desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Hagamos un banquete. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Muy pero muy buenas noches. Ahora sí, 9 de la noche desde el Salón Pueyrredón en vivo. ¿Cómo le va, cazador? Muy bien, muy bien. Felices fiestas, felices tragedias, felices rock and rolls, felices todo. ¿Qué hizo el cazador ahí en su iglesia en estas Christmas que pasaron? ¿Va la gente a pedirle cosas al cazador? No, por ahí se escuchan los rompeportones, los doble mecha, todo eso. Y yo por ahí después de las 12 fui a ver a un loco, un amigo de ahí del barrio y nada más, después me volví. ¿A quién fuiste a ver? ¿Se puede decir alguien de ahí de algún secuaz? Un loco que anduvo llamando allá por los otros pavos. Por de distrito, por el obelisco. Distrito Güemes, todo eso. Bien. Y pero no, el cazador le chupa un huevo todas estas actividades, todas esas cosas de la society, todo eso no va. Bueno, tranqui entonces fue. Claro. Yo también, tranquilo, por suerte pocos cohetes. Vos que estuviste en la calle después de las 12 y pico. Sí. ¿Se escuchaban cohetes y esas cosas? Me parece. ¿Petardos? Más o menos, como que creo que hubo un momento de auge. Como, o sea, yo me acuerdo de Navidades noventosas y si lo comparo como ahora es una cagada, o sea. Bien. Antes había una buena cagada. Misil, boludo, tiraba. A mí me gusta que no haya tantos ruidos. ¿Sabés cómo estaba? No, pero yo te hablo calidad, ¿eh? No cantidad. Más allá de la cantidad que evidentemente era superior. Pero tu perro, ¿no lo ves vos todas esas tres horas escondido, no, sufriendo? Yo porque temblando. No vivo en un departamento, gracias a Dios. Una casa vieja, digamos, o estilo más. No sé si. La iglesia acústica, ¿viste? Claro. Nada, igual me chupa un huevo. Yo si tengo un perro lo dejo realmente en un lugar donde esté acostadito, todo cerrado. Yo a mis bichitos los vi raros, ¿eh? La gata estaba más rara que nunca y el perro no salía debajo de la silla. Y hay, porque hay sonidos abajo que de la gatera. Sí. Hay sonidos que nosotros ni registramos y el chabón la está flasheando mal. Totalmente. Escucha del otro lado los clics, todo. Sí. A mí me cuentan que ya sabe que vengo antes de que tome el ascensor. Y el ascensor son tres pisos y el cambá ya está ahí como que sabe, ya escuchó algo. El perro, no sé si nueve veces más que el hombre, algo así, escucha. O sea, imagínate, 9 veces. Claro, tiene las orejas. Que le tapan un poco, pero cuando le largas, levanta la oreja. Pero cuando hace fuerza, enfoca. O sea, que te tira un surround sound. ¿Viste? Claro. Escucha lateral, escucha frontal. Así que. Nada, qué sé yo. Está buena la comunión en la navideña. No llegué a la fiesta de la radio del salón. ¿Cómo anduvo eso? Usted que vino de representante Obi-Wan, ¿cómo le va? Perdón, no lo saludamos. Y Sebastián también, nuestro operador. Buenas noches. Cazador, usted que anduvo acá por la fiesta de radio. Último programa. Sí. ¿Ves que anduvo filmando, escrachando gente? Estuvo ahí sacando fotos. Claro, medio paparazzi anduvo el cazador. Y hice como un coverage. Que deberíamos haberlo retuiteado en el Facebook de Papas al Horno. Pero me saqué hice en realidad un video de la lluvia. Que no se ven las gotas que yo quería sacar, pero se ve la lluvia, viste, queda una cosa medio peli. Y después me saqué una foto con con integrantes acá del salón, ¿no? Sí. Bien conocidos. Pero el evento, además de su coverage fotográfico. Mirá, yo lo vi a Diego Brixtol. Sí. que sonó muy preciso. Sonó bien, me gusta el dúo de guitarras, interesante, ¿no? Dúo, cosas al unísono, digamos. Uh-huh. Y también así como que uno se acompaña al otro, pero muy interesante el sonido y la propuesta, digamos, que hay toda una correlatividad. A veces en una banda vos podés ver que tocan bien por ahí, pero no que hagan 10 temas correlativos de cómo tocan, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un poco tal vez la idea de los viejos, de los viejos. Y sí, vieja escuela, el bajo tanga, viste ahí, vos ves que hay toda una cuestión ahí. Pero las obras en los 90, inclusive, las obras de un disco que eran conceptuales, eran tal vez 10 canciones, 12 o 9, que él te atravesaba toda una historia, ¿no? Y ahora con el tema del Spotifying y del YouTube y de esa cosa cortita, son más temas tal vez sueltos, ¿no? Despegados. Claro. Lo que tenía en los 70 era que fue el auge de los discos conceptuales, como Yes o The Who o otras bandas que es. Bueno, como una obra, inclusive, ¿no? Y pero ellos mamaron. De ahí. De ahí. O sea, hay gente que. Lamentablemente, hay gente que se nutrió de otros. Sí, o por suerte. Y generacionalmente también. Claro. Del 70 o los 90, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tape of Negative, una rebanda. O Pantera, Black Sabbath, viste, les encanta. Claro. Ciertas cosas, viste. Eso. Último día, tenemos. Bueno. Último día del 2016. La verdad que llegamos, empujamos tan lo que más pudimos. Estamos día 27, recién sacamos cuenta con Seba, ya está. Ya nos estamos en la cornisa del 2016. Nosotros volveremos, si todo sale bien, cuando reanuden las actividades de Salón Pueyrredón. La verdad que ha sido un año así. ¿Qué le metimos? 20. Hoy es el capítulo, ¿cuánto, Iguan? 27. 28. Bien. Número 28 es un número, ¿eh? 28. Una temporadita, ¿no? ¿Eh? De Black Mirror, esas cosas. Yo no lo vi. ¿Vos qué sabés, Black Mirror? No vi Black Mirror. 28, y si contamos que más o menos grabamos dos bandas. Más o menos por programa, son casi 60 bandas que estuvimos grabando en vivo en diferentes boliches, clubs, casas, en 6 meses casi, porque no tuvimos un año, y una cantidad de poetas, poetisas, escritores que también nos han dejado cositas. Hoy vamos a compartir la última parte de la tercera radio abierta que hicimos acá en el Salón Pueyrredón. Estuvo Océano Salvaje y nos quedaron un par de sus intervenciones para compartir. Y te acordás que él martes pasado escuchamos primero tu intervención, que próximamente va a estar las 2 horas o la hora 40 que fue. Falta subirla, la radio abierta, la vamos a subir entera y arranca con tu guitarra, con tu intervención. Pero sí, falta subirla de una. Le pasa que hay que meterle media onda antes. Quería hacer fuerza, pero no soy Obi-Wan, ¿viste? No me da el cuero a mí. Claro, no maneja la fuerza tanto como para tocar, subir, editar. Por ahí tiro un par de tiros, pero nada más. O esas cosas con las manos. Bueno, ¿quién le dice? Antes de fin de año tal vez le subimos. Pero estuvo bueno, lo hicimos acá en el salón, en el Emergentis. Sí. ¿No? Fuimos a Bitflow. Anduvimos por varios lados. Acá enfrente, en Group también, en Nicheto. En todos lados, en todos lados, estuvimos en 2 o 3 lugares. Nos movimos en el Cosmos y acá estamos. Ahí en Greens, en Devoto también, nos fuimos a grabar banda. En Bondia Devoto. Como 2 o 3 veces. Y acá enfrente el grande, el Gira, papas al horno. Bruno. Giras vos. Y bueno, todo eso lo pueden encontrar en Papas al Horno y Archivo Adjunto .blogspot.com, así todo junto, Papas al Horno y Archivo Adjunto .blogspot.com. En nuestro Facebook Radio Riachuelo, la ciento, ¿cuánto? La 100.9. 100.9 FM Riachuelo. Ahí nos van a estar escuchando el jueves en la repetición. Y le mandamos un saludo también y despedimos el año. El jueves ya va a ser 29. Ahí ya la cornisa quedó. No te dije nada yo, pero te conseguí una radio mexicana. A mí no, ¿por qué me conseguiste a mí? A Papas. Dije, Zorro, México. Ah, vos Zorro. Decís para Cañoro mi. Y hay una radio de allá que hablé con una mina, todo re campesino, revolucionario, faxisten, ¿viste? Tirame un nombre. No me acuerdo, ahora no sé qué, la tengo en el. Le pregunto. Le propongo escuchar una canción. A ver si nos repiten en México, ojo. Cabrón. Bueno.

sería. Sería bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Ahí pasaba Emsimio, un nuevo amigo, ¿no? Podemos decir que hemos conocido este año, pegamos onda. Es que saquete. Lo fuimos a ver a una fiesta de la flor, lo grabamos, lo pasamos por acá y después lo invitamos a la radio abierta y se copó y vino con Monoplastic, uh-huh, que es el que le genera todos esos soniditos de atrás. Claro. Y después, bueno, estuvimos acá al aire y compartimos un rato. Lo pueden escuchar en Papas al Horno y archivosjuntos.blogspot.com. ¿Quiere decir algo más de Emsimio? Que ya cerramos la etapa Emsimio. Vamos a una mini publi y volvemos con Amanda Alma para despedir el año ya. No, nada en especial. Emsimio, nada, chabón copado, buena persona. Y está muy bueno lo que hace. Y que, nada, escuchamos en esa fecha un trío interesante. Que se autogestó, ¿viste? No es que dijeron, che, después tocamos, no, sino como que tuk-tuk y lo hicieron. Sí, los tres, bueno, los tres amigos que vinieron, es verdad, los tres amigos que vinieron a hacer Sound System, Javito, uh-huh, el Inti Rap y Emsimio, en un momento los tres estuvieron en el escenario, sí, y estuvo muy bueno. Creo que no lo traje a eso, no lo trajimos. Nos dejamos la cereza, nos olvidamos la cereza. Sí, tal vez para nuestro blog. Pues claro, así que, claro, es que en realidad es como el bonus track, viste, que vos, hay bonus tracks, temas inéditos que están en un compilado y tendría que comprar el compilado también, ¿no? Hay un video, acá me Obi-Wan me tira la fuerza, tiene razón, gracias Obi-Wan Kenobi, está el video en Facebook de ese momento, es verdad, está bueno, ahí lo estuve, lo vi un par de veces, está buenísimo, más que nada, hay cosas que es difícil explicar, ¿no? Porque vos podés decir, che, estuvo bueno, pero no, vale, hay que verlo, escucharlo o verlo, sí, y después uno decide qué tan bueno estuvo. La experiencia completa, ¿eh? Lo mismo me pasa con el Didgeridoo, que vamos a escuchar en el segundo bloque, o en, sí, la segunda media hora, que uno puede decir, che, está buenísimo, no sé, pero hay que escucharlo y ver qué te pasa. Uh-huh. No a vos con eso, porque te puede gustar o no. Sí. Como el me gusta ahora que me acaban de dar los amigos de fútbol, le mangué una entrada para ir a Plasma y vamos a ir con el cazador ahora en un ratito. O sí, igual, ¿usted qué hace? ¿Viene? Hay que ver si le arranca la nave. Mire que hay que manguear ahora, porque se están yendo la prueba de sonido los de fútbol. Obi-Wan es re fuerte todo, pero si le plantó la nave y fue, tiene que hacer el Kung Fu. A nosotros antes que se nos plante la Kung Fu, viene, vamos una tandita y volvemos. Y viene Amanda, ¿no? Sí, ya hablamos con Amanda. A ver, tiramos un adelanto. Y yo creo que podemos resumir el año, es un buen momento para resumir el año. Bueno. Pero ahora le vamos a preguntar a ella. Le preguntamos a la AJ, que es la especialista. Ahí volvemos. Papas al horno y archivo adjunto. El vivo como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circo instancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Pasaditas las 9:30. Si es jueves, van a ser pasaditas las 8 y nos vas a estar saludando, sí, o llamando o escuchando por la 100.9 FM Riachuelo. Exacto. Ahora estamos en Radio de Salón. Y ahora estamos haciendo comunicación directa de satélite, de coaxial, ¿no? Con, sí, inclusive, llama, inclusive vieja escuela, porque con, vía telefónica, ese aparato que está ahí al costado, ese sí, que no se usa más. Con llamada de Skype también. ¿Hola? Hoy nos salvó. Hola, ¿cómo estás, Aman? ¿Me escuchás, Aman? Sí, Mati, te escucho lejos. Yo estoy en Mataderos, no me parece que sea tanta la distancia. No, ahora me acerco, ahora de a poquito me acerco, me acerco y ya. Vete la bici, venite para acá. ¿Cómo está Mataderos? Uf, bien, intenso. ¿Calor? Sí, calor, pero bueno, aquí estoy en un jardín, uh-huh, oculto con mis cachorras, disfrutando un poco la noche. Qué lindo, porque me imagino el no haber tantos edificios, tal vez pasa un poco más de vientito, ¿o no? Sí, acá está fresquito, se corre un poco el viento, y además eso, no hay edificios por acá por la zona, sí, en la avenida Alberdi, yo estoy en una cuadra y media, dos en verdad casi, así que los tengo un poco lejos. Bien, el martes pasado no pudimos charlar, te cuento que acá tuvimos una radio abierta en, sí, el bar del salón y anduvimos a las corridas, perdoná, no llegamos. No pasa nada. ¿Y cómo salió? Buenísima, me imagino. Salió muy lindo, terminamos acá en la radio con un didgeridoo y todo un sound system y la verdad que la pasamos muy bien. Despedimos el año con muchos amigos, con algunas amigas también, así que queríamos también hablar contigo y primero agradecerte por estos programas. Recién hacíamos las cuentas, hicimos 28 programas acá en el salón y creo que desde la mitad has estado vos al menos. Bueno, agradecerte por eso y después nada, charlar un poco, casi que no queda a esta altura del año, que estamos como en la cornisa, decíamos recién, es muy difícil no hacer un balance, ¿no? Sí, claro, un año muy difícil, muy intenso en materia política, social, en la realidad de todos y de todas, la verdad que lo estamos concluyendo, bueno, con más incertidumbre que certezas, profundizando esa caída, digamos, indefectible a un pozo profundo, de donde vamos a tener que hacer mucho trabajo colectivo para poder salir, ¿no? Porque esas sensaciones donde sabes que el camino es inevitable, que no podés impedir este proceso de derechización tan profundo que hay, no solo del gobierno y sus medidas, sino de la sociedad, como tan fácilmente como el proceso comunicacional instala y persigue y construye una idea de la sociedad que no es. Así que bueno, eso, con muchos desafíos también, revisando estrategias que ya no funcionan y pensando en nuevas alternativas para que la comunicación sea un poco más eficaz, para poder transmitir ideas, para movilizar también a la sociedad en el sentido de entender el rol de la política como, ¿no?, la forma de construir una vida en mejores condiciones para toda la sociedad, a cada uno también en su fuero más individual, ¿no? Apelando también a veces a ese individualismo que a veces es lo único que nos permite tener, no sé, conciencia de nuestra existencia, ¿no? Y eso, y ahora pensaba, mientras charlaba, en una imagen de un gran libro de Murakami que cada vez que lo comparto con alguien en ese sentido que lo ha leído, ha sido siempre momentos de mucha crisis personal o mucho desencuentro, que es el pájaro que le da vuelta al mundo, y hay unas escenas así que describe de cuando él está muy deprimido, metido en un pozo profundo, que realmente son muy interesantes para pensar que en definitiva siempre hay alternativas, siempre hay salidas, y que de los pozos eso se sale trabajando para escalarlos y poder seguir adelante, ¿no? Lo que sí, estamos en un momento indefectible de quiebre. Hay algunos fusibles que en este primer año de mandato han saltado, se fue el Pratt Gay y hay también, parecen vetos a último momento, hay como algunos fusibles que no sé cuánto más van a aguantar, pero por otro lado, no sé, yo veo Brasil y parece que siguen sacando fusibles de varios lados. Fue muy interesante la visita de Dilma, ahora de Vilma, perdón, que estuvo el otro día, no sé si pudiste ir. pero algunos amigos estuvieron, me dijeron que fue increíble la cantidad de gente que fue y la energía que había ahí. Pero bueno, esto de cómo sorteamos ahora esta nueva etapa, ¿no? Porque decimos Brasil, nosotros sabemos que Paraguay está, después de un casi golpe de Estado, está en un estado raro, si se quiere, a nivel parlamentario. Bueno, en Cuba con esta ida de un líder y de un símbolo también, Venezuela, está todo, ¿no? Como en un momento bastante de esto que creo que decías vos, no saber hacia dónde, ¿no? Sí, bueno, son los procesos, ¿no? Siempre cuando los pueblos avanzan, el golpe de la reacción es muy fuerte, es muy desestabilizador, pero bueno, hoy yo, por ejemplo, pasé un rato a visitar a mi viejo y a mi vieja, que hace un tiempo que no pasaba así a charlar, ¿no? Siempre así por ahí en actividades más colectivas, familiares, sí. Y pensábamos un poco también en ese sentido, ¿no? Cómo ese proceso es tan importante y tan complejo, porque es inabarcable, digamos, saber qué pensamos todos o cómo entendemos todos como sociedad la lógica de la convivencia, por un lado, y por otro lado la lógica también del rol que tenemos para asegurar realmente mejores condiciones de vida, ¿no? En términos materiales también, pero en términos también de proyectos. Una de las cosas que pasó este año es que los proyectos se han transformado y se han vuelto, desaparecido, pero han dejado de ser primordiales, porque la subsistencia requiere sin duda mucha más atención que en otro momento, ¿no? Entonces, la subsistencia en términos económicos, pero en esta lógica también, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo, de la pérdida de la capacidad de producción, ¿no? Las empresas que cierran, los kioscos, los restaurantes, amigas conocidas, una gran amiga mía que tiene un restaurante en Mar del Plata, si alguien va para allá, que se vaya a dar una vuelta por La Guagua, que es un gran boliche atendido por lesbianas, y un proyecto personal, pero también de otra lógica de encuentro, también de una lógica de visibilidad. Está transitando su último verano, ¿no? Porque el proceso de mantenerlo durante todo el año, con el tarifazo, con el aumento del costo de vida, con la incapacidad también y la decisión política de no transferir todo a los consumidores, en este caso a sus clientes, y poder sostener un espacio de encuentro, bueno, ve cómo ese proyecto que era más allá que un proyecto comercial se desvanece, ¿no? Y es inevitable, porque es insostenible en un punto. Es increíble también, ¿no? Porque desde el lugar también de lo colectivo, y a veces los proyectos comunicacionales, hoy teniendo en el mismo boletín oficial donde se veta la ley de Bauen, también se insta a la intervención de las frecuencias ilegales en radiodifusión a partir de volver a instalar la política de persecución en los medios comunitarios de cara a un proceso electoral donde vamos a ser fundamentales como instancias para dar el debate sobre otros proyectos posibles de política de cara a las elecciones. Sí, es verdad. Sabés que yo te escuchaba de tus amigos, de tus conocidas en Mar del Plata, y acá hay un proyecto también muy interesante en Capital Federal, creo que va algo así como 5 años, Café Müller también tiene, ha decidido cerrar un lugar donde se han pasado festivales de danza, han pasado cantidad de compañías, una forma también diferente, si se quiere, de producir arte o producir obras, y no te dan opción, no alcanza la luz, no alcanza el alquiler, no alcanza nada, y un grupo de trabajo de muchas personas tiene que, como decís vos, tal vez empezar a ver cómo resuelve su propia vida cada uno, porque lo colectivo, este proyecto de años, porque no es una cosa que uno decís, che, vamos a hacer un equipo de fútbol, estamos una semana jugando bien y después la cancha está cara y no vas a jugar más. Es un proceso de meterle mucho amor, mucha energía a proyectos personales, grupales, pero también personales, que con 12 meses de ciertas medidas no te dan opción y tenés que ver otra cosa, hay que pensar en otra cosa ahora. Sí, claramente, además el tarifazo de la luz, yo lo conversaba también con compañeros de la radio de la Ciudad de Mar del Plata la semana pasada, que justamente planteábamos, la luz en los medios comunitarios es vital. O sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer para sostener? ¿Cuánto se van a sostener los medios en términos de el reconocimiento del trabajo? ¿Van a tener que volver a optar entre pagarle a los compañeros un salario que ni siquiera es un salario digno, que es el que a veces se puede conseguir, o la luz, ¿no? Y sin aire no hay radio ni fuego. Entonces, me parece que hay un punto donde tenemos que entender lo complejo que es el proceso electoral, donde hay reglas que sin duda tienen una forma y hay que reconocerlas, respetarlas, pero que no es lo mismo lo que uno vota o lo que no vota, que no es igual el que encabeza la lista de los que no conozco o los que conozco, y como no tienen el peso político o el enganche político con determinado personaje, llegan últimos a la lista y son los que se quedan y no los que se van. Porque esto, ¿no? El proceso que ha pasado este año en la Argentina, me parece que en términos de educación cívica colectiva, tenemos que reflexionar sin dudas que personajes que fueron puestos, elegidos por la ciudadanía para hacer una oposición de determinadas características, terminen siendo oficialistas o renegando de los procesos que los llevaron a donde están, ¿no? Porque justamente, ¿de quiénes son esas bancas? ¿Quién votó a esa gente? Y bueno, justo, ciudadanos que ahora tampoco se sienten representados porque los compromisos son muy laxos. Entonces, la reflexión sobre la participación política y la participación política en disputa del Estado también es un proceso que muchas organizaciones vamos a tener que volver a darnos en estos contextos, ¿no? Cuando justamente la pelota la tiene otra persona y el mundo que diseña es un mundo muy cruel, que las personas dejamos de ser importantes para pasar a ser simplemente cuentas en análisis de empresarios que sacan cuál es el costo más barato para poder seguir ganando millones de pesos, ¿no? Y de dólares, porque todo esto está emparentado también en un mundo que deja de creer en la política para creer nuevamente en empresarios, que son los que se roban todo, los que explotan, los que son capaces de matar, de encarcelar, de secuestrar la identidad de un montón de gente. Entonces, bueno, hay una farsa ahí donde los medios de comunicación somos necesarios para dar ese debate. Ahí me parece que es donde está la clave, me parece, Aman, de esto de los medios, de lo que decís vos, de cómo comunican, porque lo más difícil, si se quiere, si lo que me parece a mí hoy día en la calle, en la parada de bondi o en un taxi, es explicarle que hacerle entender de esta confusión. Ya lo hemos comprobado. Creían que si nos gobernaban empresarios, la empresa iba a funcionar bien, como el gran globo de lo que fue Boca Juniors, por dar un ejemplo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos que no es así, no va a ser así. El ministro de Economía no duró en los primeros 12 meses, fue completamente funcional, obviamente, y bueno, ni dice mucho quién es ahora el nuevo ministro de Economía o quién anduvieron diciendo que iba a ser. No sé si ya está dicho, o si ya está confirmado, mejor dicho. Pero es muy difícil a veces separar la aguja del pajar, ¿no? Diría ahí un viejo dicho. Es muy difícil a veces hacerle ver a alguien que está muy que ve, por decir, tiene 3 canales o 7 canales o peor, 55 canales, y los 55 canales le dicen lo mismo. Uno que tal vez produce las noticias desde otro lado tiene que correr en contra de toda esa desventaja de un diario, de diarios y de información, ¿no? Y de toda esta data que anda dando vuelta acá por la ciudad. Por la ciudad y por el mundo. Pero bueno, me quedaría un re rato hablando contigo. Ay, yo también, 1000 horas. Pero ¿sabes? Bueno, lo hablamos el año que viene. Dale, hablamos el año que viene. No quería irme sin recordar que Cristian Aldana está en preso. Sí, es verdad. Eso, que brindar también. Eso fue un gran triunfo. Muchos amigos que hoy día sigo tratando de conversar y de que se den cuenta. He escuchado comentarios como de, pero si a la piba no le ponían una pistola en la cabeza, y uno tener que explicarle, estás hablando de una persona de 13 años, de 14 años, la pistola es tu palabra. Un ídolo de la música, en una sociedad donde el rock es parte de la cultura más importante, ¿no? No es cualquier cosa, es rock. Sí. Rock alternativo, y rock con conciencia social, podríamos decir, ¿no? Bueno, porque también ahí el machismo nos habita y parte del proceso que tenemos que seguir haciendo todos los días, porque nunca se termina, es de construir esos mecanismos que intentan meternos como que el éxito es individual y que lo colectivo no sirve para nada. Así que siempre luchando contra esas ideas, ahí también está. Las pibas se organizaron y sí, consiguieron visibilizar algo de lo que nadie se hacía cargo, sí, y nadie planteaba como un problema complejo, ¿no? Que es la violencia sexual que sufrimos las mujeres, y sobre todo con la construcción de ídolos, que es parte de la forma que la comercialización de la música también impone los gustos. Abrazo grande, Ama. Sí, buen año. Feliz año. Sí. Y a luchar, nos encontramos el año que viene. Dale, muchas gracias. Beso. Papas. Pérez, en la radio abierta de Papas al Horno y Archivo Junto en el Salón Pueyrredón. Suena Yoko Pérez con su didgeridú hecho a mano, hecho por él mismo, con ramas que a él le parecen copadas y grandes, de diversos árboles, no solo el eucalipto australiano, sino algún fresno, vaya a saber qué, que tenga esta acústica especial del didgeridú. Así que bueno, pasando, habiendo pasado todo esto de la radio abierta, ¿no?, que tuvimos a varios intérpretes, vamos a escuchar algo diferencial. Vamos a escuchar algo de otra fecha muy interesante, cuando vino Metallica a la Argentina, ya por el año, creo que fue 2014, en River. Escuchamos un tema muy interesante que lo hizo Cliff Burton, el bajista, o bueno, esas cosas, ¿no?, que se destacan a veces, y es parte de la esencia de Metallica. Tocaba en Argentina, a mí me hubiera encantado ir a ver a Metallica, pero bueno, nunca pude hasta ahora. Así que escuchemos con esta hermosa intro Orion o Orión de Metallica en River Plate. Hey. escuchamos, Cazador. Ya nos estamos yendo, ¿eh? Último programa del 2016. Nos vamos con Metallica en vivo acá en River Plate. Sí, exactamente. Su última, anteúltima presentación acá. Muy interesante. Imagínate un River tocando Orión. Que es Dave Mustaine, no está. Y el otro bajista tampoco. O sea, viste, cambió todo. Pero se tocan un tema de la vieja escuela. Con Robert Trujillo tocando el bajo, que la rompe también, ¿eh? No es que te ponen a cualquiera. Así que nos despedimos con un retemazo de Metallica, ¿eh? Para el... Viste, había una melodía, no era solo chunku chunku, viste, solo el riff y los chunks. Hay una melodía, así que por ahí el que no es muy metalero también le cabe un poco eso. Muy bien, muchas gracias Cazador, muchas gracias Seba, Obi-Wan Kenobi. Ha sido un año que ha terminado, así, terminó antes de que empiece, me parece. Ya empezamos con el año terminado, pero numéricamente terminó. Nos encontramos la próxima. Hay que agradecer a todo el mundo. Sí, gracias, ¿no? Radio del Salón, muchas gracias Marian, Diego, toda la gente acá de Radio del Salón que se ha portado de 10. Y a los chicos. Y a la vida. Vamos. Chau. Al horno, archivo adjunto. Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales. Dímela. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos.